La cuenta regresiva está aquí. Está aquí. Así es, la cuenta regresiva está aquí en Top Interacción, la cima de los éxitos. En el puesto número 20 se encuentra Generación 12 con su tema titulado Una Nueva Historia. Y en este puesto número 19 se encuentra Montreal con su tema titulado No Me Avergüenzo. Y en el puesto número 18 está Abad con su tema titulado Tócame Jesús. Y en el puesto número 17, Evan Krat junto a Danilo Montero, Montañas y Valles. Y en el puesto número 16 se encuentra Esperanza de Vida con su tema titulado Santo Espíritu. Y nosotros continuamos, seguimos hacia adelante. Después de la primera media hora, ya pasó, ahora entramos a la segunda media hora, ¿ok? Así que vamos a seguir hacia adelante nosotros, aquí por la 90.3 FM. Un saludo para nuestros queridos amigos que nos escuchan a través de la internet, www.integracionfm.co.bo. Nuestros queridos amigos que nos escuchan a nivel mundial, para esta radio no hay fronteras, no existe fronteras. España, Estados Unidos, China, Japón, Australia, a ver dónde más. Donde tenga internet, ahí nos escuchan, así que un saludo para ustedes, mis queridos amigos. Y un saludo también para nuestros queridos amigos que han apoyado a su tema favorito, a su canción favorito, a su alabanza favorito en esta semana. Si usted no lo ha hecho todavía, le invito, le animo a que pueda hacer, entre al Face de Top Interacción, la cima de los éxitos. Usted va a tener la oportunidad de votar por su tema favorito. Ah. Ahora, y si no es amigo de nosotros todavía, hágase amigo. Le animo. Y es hora de presentarte este casillero número 15. En este casillero número 15 se encuentra Redimidos. Su nombre completo, su nombre original es Willy González Cruz. Desde pequeñito, a él siempre le ha gustado el arte, como el dibujo y la pintura y el teatro. Y a sus 12 años le comenzó a gustar la música rap, o sea, rap, ¿no? Y a los 15 años esta música se convirtió en su favorito. Pero lastimosamente a los 17 años de edad cayó en las drogas, comprando, vendiendo drogas. Pero por su misericordia del Señor, en el año 1999, Cristo lo llamó a su rebaño y él aceptó a Cristo en su corazón. Desde ese momento, desde su conversión, hoy sirve al Señor. En este día nos trae su tema titulado Aleluya, Amén. Así de esa manera nosotros queremos comenzar esta segunda media hora. Están escuchando Top Integración, la cima de los éxitos. Amén. Perfecta fue la decisión de entregarte mi corazón. Perfecto amor el que me diste y no viste mi condición. Perfectamente consumiste el precio por mi perdón. Perfectamente puedo ver que en ti no hay imperfección. Y eres realidad y tu presencia mi necesidad. Agradable y perfecta es para mí tu voluntad. Si en el cielo adoran la hermosura de tu santidad, ¿quién soy yo para no hacerlo en espíritu y verdad? Omnipotente estrella de la mañana, resplandeciente en mi vida. Es evidente que eres más que suficiente, fuente de vida abundante. Con mi alma y mi mente quiero brindarte ofrenda de olor fragante. No es emoción levantar mis manos y exaltarte, es la convicción. Descubrí que nací para adorarte y servirte, y no tienes que hacer nada, pues ya lo hiciste. Solo permíteme postrarme y decirte que

no sé qué voy a hacer. Ayer me llamaron para decirme, Juan, ya no vengas al trabajo, estamos por quebrar. Tengo a mi hijo enfermo en el hospital. Ned Moreno, con su tema titulado Mi Carro Viejo, está bajando, como lo decía, con su carro viejo, ¿no? Ya está retrocediendo atrás, ya no está más hacia adelante. La anterior semana se encontraba en el puesto número 11, hoy ha bajado un peldaño. Pero parece que usted no está apoyando este tema, ¿no? Le animo a que usted apoye y que pueda votar, ¿ok? Ahora es el momento de presentarte el casillero número 11. Desde Bogotá, Colombia, estamos hablando de Alex Campos. Hoy nos trae su tema titulado Derroche de Amor. Con ese tema yo me voy a ir a la pausa publicitaria y ya estoy de retorno, espéreme ahí, no se mueva. Están escuchando Top Integración, la cima de los éxitos. Que aquí estoy, frente a frente del eterno creador. No entiendo tanto amor, tú me amaste siendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor. Tú me amas, diste tu vida, te entregaste tú por mí. Me enamoro cuando contemplo aquella obra en la cruz. Un derroche de amor, el que tú diste por mí. Corazón, rinde su sueño, rinde toda su canción. Mi mundo entero, hoy me rindo, tuyo soy. Tú mi vida.